Y otra vez sale el cumbiero. Chino y Cacho Meiser, bien cumbiero. Ojalá que nunca mueras aunque lo mereces. Me parece un buen castigo, pero no es lo que te deseo. Que pagues en carne propia para que tú sientas cómo duele el desprecio. Que tu muerte en vida sufras por tu error. Lo que te deseo. Y que tú humilles delante de la gente, para que todos te miren que tu vanidad se ha caído del cielo. Y aunque llores hasta quedarte ciega, no vas a impresionarme, no te hagas la santa, no vale la pena. Y sufrirás porque para decirme adiós jamás te di motivo. Pero ya es muy tarde para arrepentirte. Y hoy te puedes largar, y no sin antes saber que no fue un gusto el haberte conocido. Toti Sánchez con Polenta. Ramiro, con cariño, de Martín Rojas. Que pagues en carne propia para que tú sientas cómo duele un desprecio. Que tu muerte en vida sufras por tu error. Lo que te deseo. Y que te humilles delante de la gente, para que todos te miren que tu vanidad se ha caído del cielo. Y aunque llores hasta quedarte ciega, no vas a impresionarme, no te hagas la santa, no vale la pena. Y sufrirás porque para decirme adiós jamás te di motivos. Ahora sí te duele mucho el haberme perdido. Pero ya es muy tarde para arrepentirte. Y hoy te puedes largar.